no soy el mismo y en mi cuello una cadena con diamantes. De la pobreza fui a salvarme, loco, pero bien enamorado se ve que me la paso a toda madre, bien bendecido por mi madre. Por esos ojos yo robo y mato, vale envidioso, cargo aparatos. Niña, no me digas que no, que esta noche te hago el amor. Por esos ojos me hice malandro, tú la más buena, la envidia del antro. Niña, no me digas que no, que esta noche te hago el amor. ¿Qué? Super, super niño. Vida recia, lujos, fama, joyas, culos. Tengo todo y nada me llena. El billete no vale verga. ¿A qué buena vida llevo? Y si es que me voy primero, de allá te cuido desde el cielo. Como a ti nadie yo te quiero. Por esos ojos yo robo y mato, vale envidioso, cargo aparatos. Niña, no me digas que no, que esta noche te hago el amor. Por esos ojos me hice malandro, tú la más buena, la envidia del antro. Niña, no me digas que no, que esta noche te hago el amor. Con Parmenta, Carito.